Vamos a rapar la pared. Vamos a hacerlo lento, que eso sabe bien. Llévame a rapar la pared. Yo soy tu nena, te voy a complacer.